Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos con la hoja número 109 de estas ediciones, en esta oportunidad con poemas de Sebastián González y dibujos de Camilena Gil. Vamos a leer un texto dedicado a un mítico arquero de la selección rusa de fútbol, de a fines de la década del 50 y de a principios de la del 60, cuyo nombre en ruso es Yasin, pero nosotros lo vamos a nombrar Yasin, porque así lo escuchaba cuando era chico y así lo nombraban los locutores de la época en sus transmisiones. Transmite RS5 Radio Rivadavia en su frecuencia de 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Vamos a leer el texto décimo. Nikolai Dementiev camina lentamente hacia el punto penal. Cuando apoya la pelota en la marca de cal que delimita los 11 pasos, siente que una presencia descomunal le hace sombra y que luego apoya una enorme mano enguantada sobre su hombro izquierdo. Escucha una voz. Soy demasiado inaccesible, lo suficiente como para que el normal funcionamiento de tu sistema nervioso esté siendo modificado en este mismo momento. Me gustaría saber qué hiciste durante la guerra. Si escuchaste el término circulación restringida, si viste gente amontonada en cuartos clandestinos fabricando bombas caseras, te habrás dado cuenta que esto no es una pose, que mi amplitud épica no necesita ningún tipo de exageración. Aunque te parezca extraño, te admiro. Para venir a patearme un penal, se necesita un estado mental cercano a la inconsciencia, una confianza casi obscena. Quisiera saber tu opinión acerca de las victorias parciales y el Ejército Rojo, creando la unidad en lo múltiple. Si realmente crees que tu nación te representa. A veces, en medio de un partido, puedo ver a mi madre sacudiendo una alfombra en un patio de tierra. Me acuerdo claramente de eso. Un sombrero de ala corta, una escalera y un desván, tabaco de mascar. También veo cajones con repollos, remolachas, tubérculos. Sobre un mantel increíblemente blanco, crema de manteca y masas rociadas con azúcar, limonada fresca. Mi madre llevándome al circo, acrobacias y animales fantásticos, desfiles, banderas ondulándose al viento. Quiero que pienses en toda la gente encerrada a la espera de una condena, en instrumentos de tortura exhibidos con vergüenza en algún museo, en una marea roja. Sí, una marea de color rojo, una ciudad sitiada y gente que come gente, supervivencia de manual. El mundo es un sueño increíble y en algún momento todo cobra sentido. Mírame a los ojos. Soy Lev Ivanovich Yasin. Espero que sepas lo que estás haciendo. Pasión de multitudes. Hoja número 109. Poemas de Sebastián González y dibujos de Camilena Gil. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito,